Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, todas. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien, siempre desde la Comisión de Formación de Resistencia Ciudadana y Una Nueva Guatemala, ¿ya? Venimos a saludarlos y queremos compartir con ustedes, continuando con todo lo que significa el concepto de ciudadanía y cómo podemos ejercer nuestra ciudadanía, porque ciudadanos somos todos y ciudadanos debemos todos estar juntos para poder ejercer nuestra ciudadanía y tener una mejor Guatemala. Mi nombre es María Ramírez y también está el compañero. Mi nombre es Werner Delgado. Muy buenos días a todos. Sí, el día de hoy pues vamos a continuar con este concepto de ciudadanía y también el compañero Werner nos va a dar un poco su testimonio de cómo él entra a ejercer esa ciudadanía a la que tiene derecho y a la que como joven de este país tiene aún mucho más derecho, ¿verdad? Y que cómo ha sido coartado todo su pensamiento, toda su forma de accionar. El día de hoy yo les traigo un concepto de ciudadanía producido en 1940. Solo para que pensemos cómo pensadores, o en este caso una pensadora, que se adelantó mucho a su época, pero que da un concepto dependiendo la situación en la que está y la situación del país. Era una época bastante complicada, estaba terminando el periodo de Ubico como dictador del país, y la ciudadanía pues estaba despertando, estaba logrando una revolución y empiezan a crear una serie de conceptos válidos para en ese momento, pero que es para ese momento. Esta, la ciudadana, la señora Kwan nos dice, dice, jurídicamente se define la ciudadanía como el vínculo político que expresa la relación entre el Estado y los individuos que lo componen. Es decir, que es el derecho y el deber del individuo de participar en la formación y el ejercicio de los poderes públicos. Él sobre todo se refiere a la necesidad de que existiera el sufragio para las mujeres y también ejercer el referéndum, el derecho del ciudadano. Ella hace un estudio de cómo la ciudadanía estaba delimitada para el varón, dice ella, para aquellos que tenían propiedades, para los que sabían leer y escribir. O sea, ese era el momento, esa era la situación, por eso ella dice, en este momento esto es. Pero ella plantea, no, la mujer tiene que tener acceso a ese voto, ¿verdad? Eso es lo que ella plantea, que todos deben de ejercer el derecho al voto, que ella no entra a la cuestión del analfabetismo, porque en ese momento era otro el pensamiento. Como esa forma de pensar, podemos encontrar diferentes personas que han opinado y que han revolucionado el concepto en su época, pero la época era esa. la mujer no tenía derecho al voto, los analfabetas no tenían derecho al voto y solo aquellos que tenían alguna propiedad. Esto que y únicamente el 35% de la población sabía leer y escribir, o sea, ese 35% iba definiendo quién podía y cómo debería de ser el ejercicio de nación, cómo podía ser la nación de Guatemala. Solo según la según los esa ley, solamente ese 35%. Actualmente nos encontramos con que el derecho al voto es universal, el derecho al voto es para las mujeres, el derecho al voto es para todas aquellas personas que lo quieran ejercer. Pero, ahí está el pero, nosotros ahorita como ciudadanos no nos podemos proponer votar por el voto, no. Nosotros nos tenemos que proponer otro tipo de acción. Y entonces tenemos que tener un concepto muy distinto de lo que significa la ciudadanía. Ya lo expresamos en el primer programa de esta radio, donde dijimos que el voto es para todos. La ciudadanía es para todos. Que nosotros, nuestra ciudadanía, no tiene que estar únicamente dirigida a lo que es el voto, no. Nosotros, nuestra ciudadanía, la ejercemos de diferentes formas, de diferentes maneras, y todos tenemos el derecho de ejercer la ciudadanía, tanto las personas del campo como de la ciudad, tanto las personas, tanto las mujeres, tanto los hombres, tanto los jóvenes, todos tenemos ese derecho. Tengamos o no propiedades, que eso no tiene nada que ver con la ciudadanía. Al contrario, todos tenemos derecho, porque todos estamos y debemos luchar por poder ejercer nuestros derechos. El día de hoy, Werner, nuestro compañero de la comisión, nos va a explicar un poco cómo fue que él decidió ejercer su ciudadanía. ¿Nos puedes contar, Werner, cómo empezaste tú con esto? Sí, bueno, pues básicamente empezando por tener conciencia, ¿verdad? Por esa conciencia de desigualdad que vive en nuestro país, por saber que hay escasas oportunidades, pero por cuestionarme realmente a profundidad por qué se dan todo ese tipo de problemas, por no solo quedarme estático, sino que exigir, ¿verdad? Exigir más allá de lo que normalmente nos enseñan, sino darme cuenta de que mi obligación como ciudadano no es solo quejarme, sino que tengo que ser partícipe de un cambio estructural que es lo que necesita nuestro país. Entonces, leyendo, cuestionándome realmente, ¿verdad?, de la situación en la que se encuentra el país, yo pues leía columnas de los periódicos donde se hablaba mucho de temas de desigualdad, de pobreza, pero me di cuenta de que habían ciudadanos, la mayoría jóvenes, que únicamente se quejaban, pero que no actuábamos, ¿verdad? Entonces, pues a raíz de las movilizaciones, que se abrió obviamente un gran espacio para ser más partícipe del accionar ciudadano, para exigir nuestros derechos fundamentales, ¿verdad? Logré tener aún mayor conciencia, es decir, si bien es cierto, leía y tenía conocimiento, pero no ejercía una ciudadanía como tal, porque no había espacios donde uno se involucrara. Entonces, a través de las movilizaciones que se abrieron los espacios, fue así como estoy incidiendo más, ¿verdad? Estoy incidiendo más y exigiéndole más al Estado, ¿verdad? Para, pues al final, lograr un cambio estructural a profundidad. Pero dime, ¿para ti fue fácil entrar a la escuela, entrar a estudiar, entrar a conocer sobre Guatemala? ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil, realmente no, porque la educación en Guatemala que nos proporcionan, yo vengo de una escuela pública donde pues básicamente no te enseñan a ser un ciudadano crítico, sino solo te enseñan a leer, pero no a comprender más allá de la historia, ¿verdad? Sí, siempre me fue muy fácil entrar a las escuelas, a los institutos, porque yo siempre he vivido acá en la ciudad de Guatemala, entonces pues acá hay un poco de mayor cobertura en cuanto a la educación pública. Pero por lo mismo jamás le enseña a uno a ser un ciudadano crítico, ¿verdad? Un ciudadano crítico de este Estado, de la composición del Estado, de los poderes del Estado. O sea, nos enseñan, pero básicamente solo títulos, por decirlo así, que es un organismo legislativo, que es un organismo judicial, pero no nos enseñan nuestros derechos, que pues al final son exigibles a esos organismos, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, así como Werner, hay muchos jóvenes en este país que desean tener una visión diferente de lo que es Guatemala, y de eso se necesita, por un aspecto, la educación, por otro lado, la vida cotidiana, las radios, los medios de comunicación, a los cuales tampoco nos enseñan a pensar. Debemos de pensar, de racionar, porque es una forma necesaria para asumir nuestra ciudadanía. Como de él, hay muchos ejemplos en este país, jóvenes que quieren salir adelante, que quieren tener una vida diferente, se ven sujetos pues a, no solo a la represión, sino que también les cuesta estudiar, tienen que trabajar desde muy jóvenes, tienen que sacrificar muchos aspectos de lo que significa ser niño, ¿verdad?, para poder estudiar. Pero dime, ¿por qué no me hablas un poco? Tú eres un hombre muy joven, más o menos, ¿desde cuándo crees tú que has ido asumiendo otro tipo de, sí, de accionar? Ya, sí, actualmente tengo 25 años. Pues básicamente fue como a los 23 años que me empecé a involucrar, ¿verdad?, en aspectos del Estado, en conocer más sobre la realidad de nuestro país, en tener más esa conciencia crítica, ¿verdad?, de darme cuenta de la realidad en la que nos encontramos y de las pocas oportunidades que nos brinda el país. Sin embargo, pues como no hay muchos espacios abiertos donde uno pueda incidir, o yo por lo menos no había conocido espacios donde se dialogara con aspectos tan importantes del área del país, pues solo leía, ¿verdad? Tenía en algunas ocasiones donde sí, pues de repente alguna organización se abría algunos espacios pues para conocer un poquito más, y en su momento pues yo tenía la oportunidad de asistir, pues sí lo hacía, ¿verdad? Pero sí fue como a los 23 años donde leía y donde sí me, en algunos espacios, como vuelvo a repetir, se abría, sí me tocaba a mí, o yo iba a incidir y a escuchar un poco más de la realidad de nuestro país. Desde Radio Urbana nos estamos comunicando y los instamos a que nos sigan escuchando. Sombra del camino van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña porque es primero de enero. Llevan gallinas al cura por milagros venideros, o a rogar porque este invierno llueva mucho en el potrero. El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero, se da golpes en el pecho, pero es muy duro este cuero. Se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Por ser primero de enero van los indios hacia el pueblo. Por la sombra del camino van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña porque es primero de enero. Lleva Pablo dos bautizos con tristeza entre sus brazos, porque el capataz no quiso ser padrino de fracasos. El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero, se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Por ser primero de enero van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña porque es primero de enero. Llevan gallinas al cura por milagros venideros, o a rogar porque este invierno llueva mucho en el potrero. El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero. Se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Por ser primero de enero van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña porque es primero de enero. Llevan gallinas al cura por milagros venideros, o a rogar porque este invierno llueva mucho en el potrero. Sí, muy buenos días a todos. Estamos acá de vuelta en nuestro programa Formación Ciudadana. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra página de Facebook, la Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como la @urbanaradio.gt y en nuestra página de internet www.laurbanaradio.com. Continuamos aquí, como dice el compañero, desde la Radio Urbana Radicalmente Democrática. Así como Werner, hay miles de jóvenes, millones, mejor dicho, de jóvenes que quieren tener un país diferente. Quieren tener una ley nueva sobre la juventud, porque necesitamos tener herramientas para que los jóvenes sigan creciendo, sigan desarrollándose. Werner, así como muchos, también es mestizo, y ese elemento le da pues cierta condición, ¿no? Pero ¿qué pasa con los jóvenes indígenas, verdad, que han estado excluidos? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice un libro aquí que estaba leyendo sobre la historia reciente? Dice: sin embargo, la lección para muchos indígenas ha sido de apoyarse en sus propias fuerzas y decisiones. Esto dirigido por toda la represión que han seguido, reconsiderarse como pueblo y exigir derechos colectivos. O sea, cómo la ciudadanía la están viendo, de que tiene que partir de su propio pueblo. O sea, es una posición totalmente diferente. Reconsiderarse como pueblo y exigir derechos colectivos. Por un lado, el desarrollo del orgullo maya, la recuperación de su cosmovisión, la presencia política, la movilización social, la demanda de autonomía y de la defensa de sus territorios han sido importantes en las últimas décadas. Por el otro, los cambios económicos y sociales han incidido en una mayor diferenciación social, pero también en una participación económica que desdice los prejuicios del atraso. O sea, como también la ciudadanía, para hablar de ciudadanía tenemos que ubicarnos en qué espacio estamos hablando. Si son los pueblos indígenas, si son los jóvenes mestizos, si son jóvenes, si son personas de la tercera edad. ¿Tú cuáles creerías que sería, puedes mencionar algunos derechos que a ti te gustaría que los jóvenes gozaran? Sí, yo creo que básicamente pues una educación pública crítica, ¿verdad? Que es al final lo que normalmente en la educación no lo brinden. Es decir, si bien es cierto nos enseñan a leer y a estudiar, pues no hay objetivo crítico hacia nuestra realidad. Eso, y también algo muy importante, que es la ley de la juventud, ¿verdad? De la sexualidad y todo lo demás, que pues como un estado tan conservador como el nuestro, jamás tocan temas tan importantes como es la sexualidad, que obviamente hasta puede sonar un tabú en los espacios, ¿verdad? Con mis amigos o con las personas con las que me relaciono, hablar de sexualidad a veces es un poco rojizo, porque pues como no jamás nos lo han enseñado, entonces no tenemos esa capacidad como de hablarlo abiertamente, ¿verdad? Puede que en algunas otras culturas esto sea normal, hablar de sexualidad, pues por la misma educación. Sin embargo, acá en Guatemala hablar de sexualidad es casi nulo, ¿verdad? No se tocan esos temas en las conversaciones, por pena, por conservadurismo. Uh-huh. Esas son como que las leyes fundamentales, ¿verdad? La educación y sexualidad, que es algo muy importante de lo que se debe actualmente hablar. Sí, el pensamiento crítico, como dice Bernard, es sumamente básico. Nosotros no tenemos por qué estar escuchando y que nos estén enseñando verticalmente. Es importante, por eso nosotros no les queremos transmitir un concepto único de lo que es ciudadanía, sino que les damos elementos para que ustedes vayan teniendo una idea y ustedes mismos se vayan conformando qué es una ciudadanía y cómo pueden ejercer ciudadanía. Porque en diferentes épocas de la historia del país se ha ejercido de una manera y actualmente se ejerce de otra, porque las condiciones son otras. Y actualmente tenemos todos el derecho al voto, pero ¿para qué vamos a ir a votar? Necesitamos una nueva ley electoral, necesitamos una nueva ley de los partidos políticos, porque ir a votar por los mismos partidos de siempre es como que, aunque tengamos el derecho al voto, nos están limitando, porque no podemos elegir cuál partido es el que queremos, no lo podemos elegir porque no existe una variedad donde, con sus honrosas excepciones, ¿verdad? Pero no existe una variedad en la que podamos elegir. Entonces, de balde tenemos el voto universal si este no puede ejercerse de una mejor manera. Así como esto del voto es todo, ¿verdad? Es un derecho ciudadano el acceso a la educación, pero tenemos una educación bastante limitada, una educación de que muchas veces nuestros padres no pueden darnos la educación, porque de todas formas hay que gastar en cuadernos, de todas formas hay que gastar en un uniforme, unos zapatos, una presentación para los chicos y las niñas y los niños, ¿verdad? También para las niñas, pues ahí se ha aprobado todas las limitaciones que existen por la exigencia de el cuidado a que nos han sometido a las mujeres. Entonces, tenemos el derecho universal, pero este ejercerlo es muy complicado. ¿Tú nos quisieras conversar actualmente cómo estás ejerciendo esta ciudadanía a la que tienes derecho? Sí, bueno, básicamente, pues fiscalizando al Estado, ¿no? Es decir, desde a través de las redes sociales, leyéndome y cuestionando sobre lo que hacen los diputados, digamos en el Congreso, lo que está haciendo el actual presidente, pues dándole seguimiento a lo que supuestamente prometió, sin embargo dándonos cuenta de que pues se va a seguir manteniendo el mismo status quo, ¿verdad? Pues para las clases que siempre han estado empoderadas en Guatemala, al final darme cuenta de que pues, es un gobierno que es lo mismo que los otros, ¿no? Pero es a través de eso es donde yo estoy ejerciendo mi ciudadanía, es a través de las fiscalizaciones, a través de lo que hacen todos los días los políticos del país, pues incidiendo un poco, ¿verdad?, en redes sociales de las cuestiones de lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Darme cuenta de que pues no ha cambiado nada, es decir, el mismo poder se mantiene y pues creo que nos toca a todos contribuir, ¿no? Es decir, nos toca a todos exigir, nos toca a todos fiscalizar de las decisiones que toman los gobiernos en nuestro país. Sí. Como les decía, pues se ha ido ejerciendo la ciudadanía desde diferentes espacios. Durante la guerra, en una guerra es sumamente complejo ejercer uno sus derechos. Vivimos un enfrentamiento armado bastante duro, bastante complicado, sobre todo en el campo. Entonces, hay ejemplos, pero así ejemplos de héroes y heroínas de esa época. Y siempre me ha llamado la atención el caso de las CPR, las poblaciones en resistencia, las cuales lograron sobrevivir poblaciones completas de esa forma. ¿Por qué? Porque se unieron, porque se escondieron y empezaron a ejercer sus derechos de forma clandestina si se quiere, pero con grandes repercusiones para todo el país. Por ejemplo, estas poblaciones que se lograron esconder actualmente están hablando. Y es muy interesante un libro que publican que se llama La música de la resistencia, acorde de la memoria, acompañados por el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, el CAFCA, y escrito por Marvin Enrique Ramírez. Es muy, muy interesante porque a lo largo de todo el libro, ellos nos van compartiendo cómo estas poblaciones, después de sufrir lo indescriptible, ¿verdad?, porque fue tremendo todo lo que ellos sufrieron, después de estar poblaciones que huyeron durante casi 8 años, huyendo de lugar en lugar, donde murieron muchos niños, murieron los ancianos, murieron muchas personas, cómo a pesar de eso lograron volverse a juntar y sobrevivir. Entonces, ¿cómo ejercían ellos cómo puede ejercer ciudadanía una población que tiene que estar escondida porque el Estado, que se supone que es la máxima expresión, está reprimiéndolos constantemente, incluso la muerte, ¿verdad? Entonces dicen ellos, voy a leerles una parte, cómo estas poblaciones se fueron instalando en la sierra, dicen ellos. En el año 81 hasta el 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 8 años de desplazamiento fuerte, fuerte. Y luego aquí las familias aparecen. Las familias vieron la necesidad de que hay que unirse, digamos así, como comunidades, como familias, conformar comunidades. Entonces se vio la necesidad. Nos uníamos los vecinos. Vos venías o de qué aldea sos, soy de Tzalbal, y tú, yo soy de Vicalamá, yo soy de Parachut, yo soy de Zacapulas, yo soy de, ¿cómo se llama?, de Chimaltenango. Ya andaba gente desde allí en el desplazamiento, otras comunidades de Cotzal, de Aguacatán. Entonces cada uno de Huetenango, entonces conformamos nuestra comunidad. Entonces primero conformemos nuestra comunidad. El mismo instinto de unidad, protección y seguridad fueron los aspectos principales que dieron lugar a lo que en su momento no sabían que estaban fundando, porque estas uniones fueron las que dieron paso a las hoy conocidas comunidades de población en resistencia. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando las personas, no todas las personas desgraciadamente, pero muchas, que sufren muchísimo, existe algo que se llama la resiliencia, que en lugar de dejarse morir, sobresale lo que es la resistencia? Y la resistencia es un derecho fundamental de lo que es la ciudadanía. Entonces, vamos a hacer un corte aquí desde la radio urbana, radicalmente democrática, pero que vamos a seguir continuando. Y como les digo, ustedes pueden darnos seguimiento, ¿verdad? Desde el Twitter, @urbanaradiogt. La música, por favor. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube. a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Como el escaramujo. Soy aria en deschatonada, soy Mahoma, soy Lao Tse, soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Les estaba hablando sobre la resiliencia, que es un elemento fundamental para que nos saca adelante ante situaciones adversas. Y eso fue lo que probó las poblaciones en resistencia. O sea, ante tanto dolor, lo que les quedó fue unirse y salir adelante colectivamente, empezar a ejercer sus derechos como colectivos. Eso creo que es muy, muy importante, y la historia de Guatemala está plegada de eso. Ante los dictadores que hemos tenido, la resistencia ciudadana se ha volcado a las calles, así como lo que vimos el año 2015, se ha repetido en diferentes momentos de la historia. También tenemos otros ejemplos, como es el caso de la guerrilla, que las personas que participaron ahí, pues fue una forma que creyeron estas personas, que hombres y mujeres, que era la forma de responder ante la represión, la pobreza y la situación en la que estaba el país. Cada quien tiene una forma de ir resolviendo estas situaciones. Entonces, es muy interesante el libro de Mirna Pais, que se llama Rosa María, la mujer en la guerrilla, donde ella nos cuenta cómo ella se incorpora a las fuerzas revolucionarias. Ella nos dice: el interés que despertaba en Mirna y sus hermanas la lucha guerrillera no pasó desapercibido para los compañeros que por distintos motivos llegaban a su casa, quienes, como refieren sus relatos, pronto se acercaron a ellas, abriéndonos todas las perspectivas de la revolución en marcha. Luego, cuando ya estábamos conscientes de todo esto, se nos permitió pasar a trabajar directamente con el grupo de resistencia de la ciudad capital, o mejor dicho, de lo que se daba en llamar resistencia, pues no estaba todavía organizada como tal. Así fue como nos convertimos de espectadores en actores de la lucha que tanto nos atraía. Como ejemplo de Rosa María, hay miles de ejemplos en este país. Ante la represión que hemos vivido, ante un Estado que no permite la plena realización de las personas, la respuesta de las poblaciones han sido sumamente diversas, desde las poblaciones de resistencia, desde la guerrilla, desde la participación social, desde el movimiento social. O sea, hay respuestas, siempre hay. Siempre ha habido. Siempre han encontrado las personas una forma de expresarse a pesar de la situación. ¿Tú quieres contarnos algo de lo que tú haces actualmente y un poco lo que tú querías hablar de los acuerdos de paz? Sí, pues básicamente, según lo que usted comentaba, ¿verdad? Es pasar de ser un espectador a un actor, ¿verdad? Un actor ciudadano político. Es decir, estar empoderado en cuanto a nuestros derechos, ¿verdad? Y pues exigir, básicamente, exigir. Formarnos para tener una mayor incidencia, organizarnos colectivamente, porque yo creo que es a través de la organización donde nosotros podemos romper cualquier barrera, ¿verdad? Y así, a través de eso, pues construir un mejor país. Pero toca que romper egos, ¿verdad? Toca que construir desde nuestros lugares, y sobre todo saber que ser ciudadano no es únicamente ir a votar cada 4 años, porque eso es al final lo que normalmente nos enseñan, ¿verdad? Que pues ejercer ciudadanía es ir a votar a cada 4 años. Sin embargo, es tener conciencia que debemos de incidir en la vida pública de nuestro país. Hablando un poco sobre el conflicto armado interno, tengo acá algunos lineamientos que seguir, ¿verdad? De los que dieron pues cuando se firmaron los acuerdos de paz, como por ejemplo esto en cuestión de ciudadanía. Nos dice, entre los acuerdos que destacan para su incidencia en los contenidos del área de formación ciudadana, están el acuerdo de identidad y de derechos de pueblos indígenas, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, y el acuerdo global sobre derechos humanos. Es decir, son conceptos fundamentales, pero si nos vamos a la raíz y si nos cuestionamos qué es lo que nos han enseñado sobre estos temas, llegamos a un punto de que pues desconocemos muchos aspectos sobre estos temas, ¿verdad? Que al final pues son necesarios conocer, pero que una educación como la nuestra pues jamás nos lo ha enseñado, porque obviamente les conviene tener actores pasivos. Gracias, Werner. Bueno, aquí es de la Radio Urbana Radicalmente Democrática, les estamos saludando y ayudándoles. Nada más, únicamente es un apoyo para que ustedes vayan forjándose un concepto de lo que es la ciudadanía y de cómo pueden ejercer ciudadanía. Tenemos diferentes espacios, tenemos diferentes formas de hacerlo. Lo más importante es que lo hagamos, ¿verdad? O sea, hemos visto que hay diferentes expresiones. A lo largo de toda la historia de Guatemala, pues, han habido expresiones desde el movimiento social, expresiones desde organizaciones que se han ido formando, incluso de empresarios, que han apoyado por un cambio en el país cuando la situación ya no se aguanta. Por ejemplo, tuvimos la experiencia ahora para que renunciara el presidente y la vicepresidenta, una unidad nacional, una forma de expresarnos desde diferentes aspectos y yendo a manifestar. Ahora bien, no es lo único que tenemos que hacer, es ir a manifestar los sábados a la plaza. Tenemos que actuar todo el tiempo, ayudando a que se dé una verdadera organización, desde todo lo que significa espacios diferentes. Por ejemplo, ya el sábado pasado vimos como una compañera desde su puesto de comida que tiene, ella va colaborando con las personas, va hablando, va haciéndoles conciencias, va conversando con ellos para que cada quien vaya encontrando su camino, porque nosotros todos tenemos que encontrar nuestro camino si queremos ser completos. También estábamos hablando específicamente de los jóvenes, ¿verdad? Como diario se puede ver que va un joven, inmediatamente la policía lo para revisarle la mochila, para revisarle cómo va, o sea, estigmatizaciones que hay para ellos, cómo estos jóvenes pues tienen derecho a un nuevo país. También aquellas personas que usan tatuajes inmediatamente son estigmatizadas, de que por qué usan tatuaje, inmediatamente los requisan, les piden documentación. O sea, esto en el país este ya no puede seguir así. Bueno, como sí. O sea, la situación del país pues no puede continuar de esa forma. Entonces, si tú quieres aportar algo, Werner. Sí, pues yo me he dado cuenta desde los lugares donde me muevo que hace falta mucho por construir ciudadanía. Porque pues si le hablo a mis compañeros sobre políticas, sobre lo que pasa actualmente en nuestro país, pues normalmente son muy apáticos a la situación en la que se encuentran, ¿verdad? Es decir, cuando uno les toca esos temas, pues por lo mismo de que el sistema no les ha enseñado a ser críticos, ellos se alejan, ¿verdad? Se alejan de ese tipo de temas porque dicen, no, qué pereza escuchar sobre política, pero realmente creo que no se dan cuenta del poder que tienen ellos en mano, ¿verdad? Es decir, el poder que está en nuestras manos. Nosotros tenemos el poder para cambiar la situación actual de nuestro país, pero sí, o sea, sí cuesta mucho que haya ciudadanos críticos. Actualmente se abrió una brecha en cuanto a las movilizaciones del año 2015, que yo espero que en cuanto a formación política, pues los jóvenes actualmente sean como más abiertos. Ya, por ejemplo, tengo un hermano donde poco a poco se está como que enterando más actualmente de cosas del país, un hermano más pequeño, y creo que esos son como espacios que se abrieron después a raíz de las movilizaciones del año 2015, ¿verdad? Y que creo que sí pueden sentar bases para un futuro tener una Guatemala pues mejor. Y tú estudias en la universidad, ¿en qué facultad? Sí, yo estudio en la Universidad de San Carlos, estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo soy un auditor, ¿verdad? Es por eso que en cuanto a conocimientos de política, pues tengo poco, ¿verdad? Por lo mismo, porque mi carrera es técnica, pero eso no quiere decir que por yo tener estar especializado en una área, no conozco pues la realidad del país, no. Es decir, yo a raíz de eso pues me he estado involucrando mucho más en aspectos políticos, ¿verdad? Pero tú hablas de la Universidad de San Carlos, esa falta de visión. ¿Qué crees tú? ¿Cuál sería el papel de la Universidad de San Carlos que debería de jugar? Sí, yo creo que la Universidad de San Carlos, como al igual que las mayorías de entidades de nuestro país, están corrompidas, ¿verdad? Hay mucha corrupción. Hay una AEU pues que su objetivo actualmente pues es de corrupción, ¿verdad? Entonces en cuanto a formación es nula, ¿verdad? O sea, solo nos enseñan para trabajar hacia el empresariado, pero no para cuestionarnos realmente, ¿verdad? Son esas faltas de visiones que actualmente en la facultad pues existen, que no hay una visualización de formar personas críticas, sino nada más trabajadores para mantener este status quo. Sí, es una pena lo que fue la Universidad de San Carlos, y actualmente pues habían entrado a un proceso diferente. Esperemos saber cómo se va desenvolviendo. ¿Cómo se va a ir desenvolviendo todo este proceso que ha iniciado la Universidad de San Carlos? No olvidemos que es nuestra universidad, como que muchos de nosotros pues participamos en esa universidad, una universidad diferente, pero que fue muy muy golpeada. Estamos esperando ese resurgir nuevamente. Tiene todas las posibilidades, es una universidad grande con una trayectoria histórica a nivel de Latinoamérica pues muy muy antigua, y con mucho potencial. Entonces creemos que es un espacio válido para ejercer nuestra ciudadanía. Tenemos derecho a tener una buena educación pública desde la escuela, desde los institutos, desde la universidad. La universidad tiene que entrar a jugar el papel que le corresponde, en primer lugar dando una buena educación, la academia fundamentalmente, pero ligada a la realidad que estamos viviendo en el país. No sé si tú quieres, para despedirnos, algo sí, importante. Pues que básicamente nos organicemos, y es cuestión de seguir fiscalizando a este gobierno y a los futuros que vengan. Que está, el poder está en nuestras manos y pues toca que construirlo, ¿verdad? Ajá, muchas gracias. Aquí desde la Radio Urbana, Radicalmente Democrática, el Twitter @urbanaradioGT,